el único centro de adicciones y salud mental en España con atención médica psiquiátrica presencial las 24 horas. Innovadores en tratamientos. Hay futuro sin adicciones. Clínicas Cita. El camino hacia un nuevo comienzo. Cada receta, cada sabor es un viaje a nuestras raíces. Cuando eliges un producto Goya, no solo estás cocinando, estás reviviendo y creando recuerdos. Refrescos que unen generaciones, arepas que evocan tradición, frijoles que saben a hogar. En Goya llevamos el auténtico sabor de Latinoamérica hasta tu mesa, porque con Goya, cada bocado, cada sorbo, te lleva a casa. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga, te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Sabies que des d'Outlet Social Palafolls impulsem la inserció laboral de persones amb risc d'exclusió? Ajuda adquirint moda circular als outlets de Palafolls. Massimo Dutti, Oisho, Bershka, Fora and Prom, Textura i moltes més. Més info a outletsocial.org i a Instagram. El Barça continua a la Lliga. Dilluns a partir de les 8 del vespre, suma't al Barça Rayo Vallecano amb Joan Tejedor i l'equip del Mugú. Viu la màgia de l'esport en directe. Moguts pel Barça. Ser Catalunya. Amb el patrocini de Mont Vertical. Rehabilitació d'edificis. Tu tan irresistible i tot tan irrepetible i jo pensant que faria en una altra vida. Fas màgia oscura, vens una locura. Jo vull rompre el teu malefici, però ara ja és massa difícil. Perquè tu ets màgia oscura, això és una tortura. Sets i fina, ta disciplina. Nina, quan m'ho balles, el teu cos m'afascina. Diu que no n'hi ha d'altre quan sa seva menina. Jo li escriu mil cartes des de dins la cabina. Sets i fina. Éxitos. Una casualidad, cuando te conocí, ¿cómo es que olvidé lo que era sentir nervio y frenesí por primera vez? Quiero todo contarte, darte mil besos y enamorarte, verte, tenerte de miércoles a amarte tanto. Te juro que no aguanto. Dime si tú quieres saber dónde, cómo y cuándo. Toda la vida. Yo quiero todo contigo. Perdidos en

los éxitos. Suenan en los 40. Hola, soy Itana. En los 40. Pero te digo que no fue que lo hicieras, fue como lo hiciste. No fue que te fueras, fue como te fuiste. Pero aún me duele porque te creí. Tanto prometiste en el segundo intento y te despediste en tan poco tiempo. Otra vez no vuelvas, ya te lo advertí. Ya te lo advertí. Esto que acabas de escuchar se llama Segundo Intento y es el primer adelanto precisamente del que va a ser el nuevo álbum de Aitana. Del álbum del disco sabemos bien poquito, pero sí sabemos que vamos a tener algo antes del lanzamiento de ese disco, que es el nuevo documental de Aitana, se llama Metamorfosis y se va a estrenar el próximo 28 de febrero. Muchas ganas. Los 40. Solo tenemos el color azul Klein y ese sonido ochentero de Segundo Intento. Bueno, muchas ganas de escuchar lo nuevo de Aitana. Y por aquí te digo que en la próxima hora volvemos con una de mis canciones favoritas del mundo mundial de los últimos meses. Salí para despejarme y ya cansada de estar apagada decidí prenderme. Cambié de amigos porque los que estaban solo hablaban de a las malas me tocó aprender que no tengo nada. Como ellos también, yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. El día está pa' bote de playa y para pasarme de la raya en la arena sobre la toalla. Si tú nunca fallas, yeah. Esta nena tiene fans y el corazón partido como Sans. Muchos son los que me tiran, pero pocos son los que me dan. Soy selectiva, poca trayectoria, normal, por razones obvias. Al amor le coge fobia, perro que me escriba pantalla, soy pa' su novia. Nadie va a decirme cómo me debo comportar. Pasa rico soltera. Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Con vista al mar, reservé el hotel. Ya me prendí con un solo cóctel. Me puse poca ropa pa' mostrar la piel. La abeja reina está botando miel. Aún huele verano. ¿Y qué tiene de malo? Sí, eso es para usarlo. Pasa rico soltera. hecho tarde. Sabes que eres un poquito insoportable. De todo el universo Los 40 está reunido en un solo lugar. La app de Los 40. Con Los 40, Los 40 Classic, Los 40 Dance, Los 40 Urban, un montón de playlists temáticas, podcast y una selección de los mejores contenidos exclusivos en vídeo de los40.com. Para que tengas toda tu música en un solo lugar. Descubre la app de Los 40 con integración con las principales plataformas de audio. App de Los 40. Ya disponible para iPhone y Android. A sabent-te'n de tot, els 40.cat, el portal dels 40 en català. Com explicar-te que no sé l'hora que és, la cançó d'estiu acaba per fer que no em puc treure del cap tots els tatus del teu braç ni el teu biquini de batial. I on vas? Que m'atrapes i després no em fas cas. Recordant el teu perfum m'he ofegat. Ets la meva i sabrem com es fa. Tant de bo veure't la cara a la pista, que de bo que et fes portada de revista, que entris gratis perquè sempre vas per llista. Em batega el cor quan em surts a Insta. M'he liat una altra vegada, de tornada, de matinada, els meus ulls seguien buscant-te, Cabify salvant-me. No sé com es fa per impressionar-te, crec que més em val començar. Com explicar-te que no sé l'hora que és, la cançó d'estiu va quedar per fer, que no em puc treure del cap tots els tatus del teu braç ni el teu biquini de batjol. I on vas? Que m'atrapes i després no em fas cas. Recordant la meva model de revista i de les fotos sóc col·leccionista. I on vas? Pas a pas com un cubito desfas. Molts fueguitos però segueixo gelat. Em pregunto si em voldràs estimar, si et podré estimar, si sabrem com es fa. Només demano una festa més, et demano una pari més. Aquell petó prohibit és un secret, però estic segur que no és com els demés. Las 3.

ya está en los cines Capitán América Brave New World de Marvel Studios. El mundo está al borde de la guerra. Quiero que usted me ayude a reconstruir a los Vengadores. Un símbolo lo representa todo. ¿Me buscabas? Pues ven a por mí. Capitán América Brave New World, ya en cines. Estás aún con los 40 de que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. Da noche por ley, yo soy quien te despeina. Cuando nos comemos tú y yo, tú y yo. Nadie te lo hace como lo hace la reina. Como lo hace la reina. Ahora tu voz te conecta con los éxitos. Pídela a tu altavoz inteligente. Pon los 40 y disfruta de los mejores éxitos de la música. Los 40. Todos los éxitos. De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave? Atascaburras. ¿Qué? Atascaburras. ¿Su nombre en clave será Atascaburras? Eso es. Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras. Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Atención a todas las unidades, hay un alien dentro del nuevo Citroën C4. ¿No quiere salir? No, le encantan los nuevos asientos Advanced Comfort. No pierdan el tiempo, no va a salir. Nuevo Citroën C4, tal vez el más cómodo del universo. Híbrido, gasolina o eléctrico desde 22.150 euros y hasta 8 años de garantía Citroën Weekend en Citroën.es. Citroën. Estava de festa i se'm va tornar a encendre que estava adormit a la merda la nit. No serveix de res que begui més si no tinc set d'estar amb un altre. Aparta, no et supero i em quedo en repeat. Una puta nòria donant-li voltes tota la nit. No sé per què he sortit, si dintre del meu Coca-Cola no hi ha resposta i em torna Garvin. I ara fa que manera que em miraves, i surto cada nit intentant estar amb una altra. Però sé que em quedaré atrapat en la nostàlgia. No et supero i em quedo en repeat. I surto cada nit intentant estar amb un altre. No sé que em quedaré atrapat en la nostàlgia. I surto cada nit intentant estar amb un altre. No sé que em quedaré atrapat en la nostàlgia. Aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas.

ignorarme, pero es que la tensión se ve, se siente. Si le pregunta que si ya me olvidó, él dice que sí, te miente. No es un secreto que entre ella y yo quedaron cosas pendientes. Al millor resoldre, aquestes coses pendents de les que parlava el Maluma. Coses pendientes, cançó que es queda aquesta setmana al número 19 de la llista dels 40, amb qui obrim 9 hores junts. Soc el Sergi Sánchez. Prepara't per escoltar aquí la nova història de la Beba, que torna amb més energia, amb més potència que mai, i que ens recorda una de les grans pel·lis de la ciència-ficció. El som és nou. Els 40. M'encanta aquesta trilogia, l'original, i després la quarta que es va fer, que no està gens malament, tampoc, amb el Neo i companyia. Moment d'entrar a Matrix, ara per això, de la mà de la Beba. Hoy todo el negro, gafas de sol, botas de cuero de la que no venden en el mall. Tamo en la nave, luces neón, flow estrambótica, caótica como New York. Alcohol, chica malas, que fantasía. En plan virtual, pero cero guía. Hago trampas con la realidad. Viendo TikToks, efecto especial, somos reales, cero ficción. Alcohol, chica malas, qué fantasía. En plan virtual, pero cero y hago trampas con la realidad. Chico. apuesta, loco por ti, perdiendo apuestas. Dime en quién piensas cuando te acuestas. Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti, son ilusiones. Porque yo pienso en ti, son ilusiones. Yo pienso en ti. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll find. Passi a la història com una de les grans col·laboracions de la història del pop internacional, que de mica en mica va acumulant premis i més premis, però és que clar, tens a dues bèsties darrere d'aquest Die With a Smile. Estem parlant de Lady Gaga i de Bruno Mars junts. Aquesta cançó ja va ser número aquí als 40. I ara arriba un altre número. Als 40, Sergi Sánchez. Als 40. No em cal més, no em cal més, no em cal més per ser feliç, no em cal més.

Una cançó que va arribar al número dels 40, aquesta s'ha quedat al número 17, però són coses que passen habitualment. Les cançons han d'anar entrant i sortint, com per exemple la que arriba ara, que és completament nova i entra directe al 35. Descobreix la música. Els 40. El vam conèixer amb Måneskin, ara en solitari, Damiano David amb Born with a Broken Heart. I've been trying to change, trying to find somebody to love. Get some rest, 'cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. You and me belong together.

Els 40 i Badalona presenten Els 40 Primavera Pop 2025. 12 d'abril, Badalona, Olímpic Arena. Primers artistes confirmats: Ruslana, Malva, Beret, Nil Moliner, Lil Dami, The Paul, BL, Abraham Mateo, Bombay, Walls, Vico, Dani Fernández i Maria Becerra. I això només és el principi. Entrades a la venda a Ticketmaster, los40.com i els40.cat. Els 40 Primavera Pop 2025. La música floreix en directe. Si desconnectes, tu perds. Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40 sempre a prop teu. Sempre a prop teu. Entra ja als 40.cat. Jo voldria estar millor i cada dia estic més a prop de caure en l'abisme. Les indirectes no van arribar i jo directament vaig acabar per fer-me invisible.

quitó. Me tiene diciéndole amor, tratándolo tierno. No me gustaba dormir con nadie, ahora sin con él a mi lado no me duermo. Yo que solo quería una noche para quitarme las ganas que le tengo. Aquí siempre estoy para lo que necesite, cuidándolo cuando está enfermo. No sé qué me ha pasado, el enculo me ha ganado. La cançó li va sortir rodona a la Karol G, però és que aquest tram final és que és una autèntica festa, un autèntic festival el que munta el seu increïble Cairo. Abans també escoltam aquí a Coldplay, Tini i companyia, amb la cançó que sigui We Pray, i prepara't perquè de seguida arriba per aquí un dels homes del cap de setmana. Et posaré aquí el Dani Fernández, que aquesta tarda estarà en concert a Barcelona, al Sant Jordi Club, amb tot exhaurit.